vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes comenzando esta semana, arrancando esta semana, en la que se nos va el mes de julio, ¿no? Ya pasamos la mitad del año y, como decimos siempre, ¿no?, el tiempo nos apremia en avanzar en los planes que tenemos planteados, avanzar en el fortalecimiento de los niveles organizativos, avanzar en el trabajo político en general. Pero bueno, agosto ya nos espera también con desafíos muy grandes, ¿no?, con tareas que ya están planteadas, que vamos a ir anunciando. Pero antes que nada, recordarles que este viernes, a las 18:30, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, la Unidad Popular está organizando una conferencia para analizar los contenidos de esta rendición de cuentas antipopular, con una exposición a cargo del compañero economista José Antonio Roca y con exposiciones de los compañeros referentes de los sectores integrantes de la Unidad Popular. Es en Convención 1165 a las 18:30. Se va a transmitir por las redes virtuales que tiene la Unidad Popular. Pero ya es tiempo de irnos afirmando en la presencialidad. Digo, para los compañeros que puedan estar, arrimarse, es un tema De absoluta vigencia, de absoluta actualidad, es lo que marca el modelo de país vigente que se profundiza en esta rendición de cuentas, con recortes durísimos en áreas fundamentales como la vivienda, la educación, mismo la salud también, en un momento además que se avanza en la privatización de empresas públicas, como hemos definido siempre, continuidad y profundización de un modelo que venimos enfrentando hace décadas. Entonces, este viernes a las 18:30 en la Fonoplatea Gustavo Nocetti estamos todos invitados para informarnos, para aprender más también, para tener armas para la batalla política, para hablar con la gente, con nuestros compañeros de trabajo, en la familia, en el centro de estudios. Son el tipo de cosas que históricamente hemos realizado como Unidad Popular y que ahora vamos a tener que meterle el acelerador a fondo, porque hay como un lapso que, en el que se perdió toda esta práctica de intercambio, de debate, por las razones sanitarias impuestas, ¿verdad? Y ahora tenemos que salir a ganar la calle. En otro orden de cosas, en los temas que están marcando la agenda política, la semana pasada surgió una información que realmente golpea nuestras conciencias. Nosotros fuimos parte de la comisión investigadora por el espionaje policial y militar en democracia. Fuimos asiduos partícipes de esa comisión investigadora, en la que comprobamos fehacientemente, a partir de los documentos a los que se tuvo acceso y informaciones que llegaron, y estábamos convencidos de que efectivamente había habido, lo que todos sabíamos, ¿verdad?, espionaje militar y policial en democracia. Terminada la actuación de la investigadora, con las conclusiones a las que arribamos, elevamos se elevó por parte de la comisión a la justicia los antecedentes que surgían de esta comisión investigadora. La semana pasada se conoció el veredicto del fiscal, que es absolutamente terminante. Se confirma plenamente la existencia del espionaje policial y militar en democracia a sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, gente de relevancia pública, plenamente comprobado. Claro, al mismo tiempo te dicen que como prescribieron esos delitos, no hay forma de condenar a nadie. Esto realmente asombra, ¿no? Nos golpea. Pero no porque estemos sorprendidos en nuestra candidez ilusa de que terminada la dictadura habíamos pasado a vivir en la democracia más plena. No. Nosotros decíamos, nació una democracia tutelada, hija del pacto de Club Naval, que mantuvo la impunidad, que mantuvo la operativa de los aparatos de inteligencia. Y ahora hay quienes se rasgan las vestiduras, quienes tuvieron responsabilidades políticas en ese tiempo, diciendo, no, no puede ser, eso es una mentira. Mentira. Teníamos documentos que hablaban, digo, porque nos tocaba plenamente de cerca, me daba de lleno, un informe sobre un local del 26 de marzo en un barrio de Montevideo, y donde un infiltrado, ahí funcionaba un comité de base del Frente Amplio, estábamos en la época que estábamos en el Frente Amplio, y un infiltrado ahí daba el informe completo al servicio de inteligencia. Bueno, aparecían incluso informes de infiltrados día a día sobre reuniones, actividades. Esto lo vimos en el Parlamento, lo vieron los diputados de todos los partidos, esto no se puede negar. Esto confirma lo que dijimos. Lo que me asombra es que, confirmado esto, nadie reclame responsabilidades políticas. Tengo que decir también que a esa comisión se citaron exministros de Defensa, del Interior. Todos negaron unánimemente tener conocimiento de que hubiese ese tipo de actividades. Las rechazaron. Estaban los documentos arriba de la mesa. Hubo una negativa casi generalizada de militares a concurrir, de jerarcas militares que fueron convocados a concurrir a esa investigadora. No digo todos porque hubo algunos que concurrieron. Pero bueno, se confirmó esto. ¿Y qué dicen? ¿Qué pasa con el Parlamento uruguayo? No hay una declaración de repudio, de rechazo, no se exigen responsabilidades sobre esto. Así que es un tema muy serio, muy serio. Esto es también, estas son las secuelas de la impunidad. Esa impunidad que aún sigue defendiendo, en estos días cuando se conoce el procesamiento de un militar por el asesinato, la masacre de Brazo Oriental, donde mataron a las tres compañeras conocidas hoy como las muchachas de Abril, y salen tres senadores de Cabildo a atacar a la justicia y a defender a la persona condenada por un crimen atroz. Terrible. Estas son las secuelas de la impunidad. Estas son las secuelas de la impunidad contra las que tenemos que seguir luchando cada día. Cada día. No solamente en homenaje a la memoria de nuestros compañeros caídos, sino en virtud o en aras de ir conquistando realmente espacios de democracia real, de democracia popular, en lo que los derechos del pueblo, de los trabajadores, no se vean vulnerados por este tipo de situaciones. Realmente, una confirmación, yo no diría con gusto amargo, sino con gusto de indignación y de bronca. y también de preocupación por la falta de una respuesta más contundente de aquellos sectores políticos que hoy están en el Parlamento y que tienen acceso también a ese nivel institucional y que no haya pronunciamientos contundentes sobre este tema. Muy brevemente, en los minutos que nos quedan también, y repasando un poco lo que ayer los compañeros en la audición del domingo del 26 de marzo ya marcaban, en cuanto al paso acelerado del gobierno en esta etapa para concretar algunas reformas vitales en la consolidación del modelo neoliberal. Este miércoles el presidente de la República va a recibir a todos los legisladores de la coalición y a los líderes políticos de los partidos de la coalición de gobierno para presentarles directamente el proyecto de reforma de la seguridad social. Un proyecto que en su contenido esencial todos sabemos a qué apunta. Ya no quedan misterios. Nadie puede decir tengo que esperar a leerlo para ver qué sorpresa me llevo. No. En el documento de la comisión de expertos ya están las bases de ese proceso. Además, están en las cartas de intención del Fondo Monetario. Cuando yo escucho, hay que ver qué dice para después. Por favor, muchachos, disimulen mejor si no quieren enfrentar este proyecto. Pero hay una punta que marcó ya el gobierno en esa política de enlazar a otros sectores. Y es que la suba de la edad de retiro, propuesta, planteada, y que va a ser uno de los ejes de la reforma, tal como lo planteaban desde el PIT-CNT y del Frente Amplio, el gobierno no la plantea al barrer, sino que la plantea con algunas excepciones de la más elemental lógica. Este es un camino de lo que están reclamando muchos de la oposición parlamentaria. Un camino del tendido de puentes. A nosotros no nos engañan con este tipo de artimañas. El tema es que nosotros no aceptamos la suba de la edad de retiro para nadie. Nosotros y todos los que estamos comprometidos con el movimiento en defensa de la seguridad social. Y el tiempo se agota y hay que ganar la calle con más fuerza y con el planteo claro que se ha hecho desde el sindicato ATCS y que ha hecho propio el movimiento en defensa de la seguridad social. Acá vamos a enfrentar el proyecto de reforma del gobierno, sin duda, que se va a dirimir a nivel parlamentario. Pero no solamente vamos a enfrentar ese proyecto, vamos a levantar al mismo tiempo, porque acá no se trata de etapas separadas, el proyecto de los trabajadores, el proyecto popular, el proyecto alternativo. Y vamos a reafirmar nuestra voluntad claramente desde ya de ir a un plebiscito para reformar la Constitución, no solo para anular o derogar, tirar abajo los pasos que se den con esta reforma, sino para instalar un modelo de seguridad social sobre las bases que propone el proyecto alternativo y eliminar las AFAP. No son etapas distintas, son parte del mismo proceso. Y es una lucha que se debe dar globalmente y en conjunto. Inmenso desafío para todos los sectores populares, inmenso desafío para la izquierda, inmenso desafío para quienes nos hemos comprometido a enfrentar sin dobleces, sin cortapisas, este proyecto neoliberal al servicio del sistema financiero, del gran capital y de los dueños del poder. Se nos ha ido el tiempo, nos vamos quedando por aquí, nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.